La economía argentina continúa dando malas noticias para las y los trabajadores del país. En el mes de agosto, el último dato publicado por el INDEC indica que los salarios aumentaron el 6,5% en ese mes, en comparación con los precios que subieron 7% durante el mes de agosto. Este promedio tiene diferencias muy marcadas según el sector de actividad. En el caso de las y los trabajadores del sector privado formal, los salarios aumentaron un poco por encima de la inflación promedio, subiendo 8,1%, pero en el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, los salarios subieron muy por debajo de la inflación promedio, 4,2%, y en el caso de quienes trabajan en la informalidad, subieron 5,4%, también muy por debajo de la inflación promedio. A lo largo del año, los salarios han subido en promedio 51%, mientras que la inflación ha sido 56,4% hasta agosto. Esto es un enorme problema, en particular para las y los trabajadores no registrados. La inflación, dijimos, fue de 56,4%, pero sus ingresos, sus salarios, aumentaron solo 38,8% en los primeros 8 meses del año. Alrededor de 20 puntos, 18 puntos han perdido estos trabajadores y trabajadoras a lo largo de 2022. En paralelo y bueno, intentando dar cuenta de este problema y bueno, y proponer alguna solución, el gobierno, el Ministerio de Economía acaba de anunciar que entre diciembre y marzo de 2023, o sea, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, se va a establecer un programa que se llamará de precios justos, ya no precios cuidados, que incluiría alrededor de 1.500 productos y que durante estos 4 meses estarían con un precio congelado. Esta es un poco la propuesta del Gobierno Nacional, que está intentando acordar con distintos sectores del empresariado, las grandes empresas que proveen estos productos en distintos mercados, para tratar de que esto funcione. Se buscará, por un lado, configurar, establecer, crear una aplicación para celulares que permita que una persona pueda escanear el código de productos para ver si efectivamente está dentro del precio acordado y, si no fuera así, poder denunciar a la empresa en ese mismo momento apretando un botón en el celular. Por otro lado, el Ministerio de Economía anuncia que va a aumentar las multas que están establecidas dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Estas multas pasarían de un máximo de 5 millones por, en caso de alguna infracción, a llegar a 238 millones de pesos, que bueno, este es un valor que no se actualizaba desde 2008. Digamos que tardaron un poco en darse cuenta de que este sistema, de que estas multas no con esos valores no iban a estar siendo efectivas. Hay que ver si esto funciona. Hay muchas empresas que están cuestionando esta propuesta. Por ahora, el gobierno pretende que para que esto funcione mejor, ese programa de precios justos funcione, las empresas tengan que imprimir en el packaging de los productos el precio acordado, pero bueno, en muchos casos las empresas no estarían de acuerdo con hacer esto. Así que bueno, veremos si de alguna manera este mecanismo permite evitar que la inflación se dispare a lo largo de las vacaciones, de fin de año hacia principios del año próximo, que suelen ser meses normalmente más inflacionarios que el promedio. Recordemos que la inflación en los últimos 3 meses ha estado por arriba del 6% cada mes, de manera tal que, bueno, hay que ver si efectivamente el gobierno está en condiciones de, con esta nueva normativa y nueva propuesta, frenar los precios. Es dudoso que esto funcione, pero vamos a ver. Una última noticia importante para la economía argentina es, bueno, deriva de la elección de Lula como nuevo presidente del vecino país de Brasil, porque bueno, efectivamente Brasil es obviamente es uno de los principales socios comerciales de la Argentina, es el principal socio comercial de la Argentina, las exportaciones a Brasil duplican las exportaciones a China o a los Estados Unidos, llegan a más de 9 mil millones de dólares en lo que va de 2022 y representan alrededor de 14% de las exportaciones totales de nuestro país. Por otro lado, esto se acrecienta en el caso del comercio de automóviles, donde el 63% de los vehículos de Argentina, producidos en Argentina, se destinan al mercado brasileño. Esto es muy importante. Y por último, otro dato importante es que Brasil es el principal proveedor de turismo internacional para la Argentina. Un tercio de todos los turistas que llegan a la Argentina provienen de Brasil. Así que esto, bueno, marca la relevancia de la economía brasileña, y bueno, y hay que ver qué sucede con las políticas que Lula pueda empezar a tomar. Ya, bueno, ha anunciado algunas que estaría tomando en los próximos días: aumento en el salario mínimo de las y los trabajadores brasileños, políticas para refinanciar el endeudamiento familiar y, bueno, alguna suerte de propuesta de aumentar el gasto público en obras de infraestructura para acelerar todas estas tres medidas para acelerar el crecimiento económico. Hay que ver, bueno, de nuevo, entonces, el impacto que estas medidas efectivamente tendrán en el crecimiento brasileño, que se ha deteriorado muy fuertemente en los últimos años. Y si la economía brasileña crece, esto va a empujar a la economía argentina, que, como decíamos, es la principal, para Brasil es la principal socio comercial de la Argentina, no al revés, digamos. Y habrá que ver de nuevo, ahora la elección de Lula, cómo también impacta en una negociación ya que viene de largo, de un nuevo acuerdo, de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Es un acuerdo muy cuestionado que fundamentalmente pretende liberalizarle el intercambio comercial, promoviendo y facilitando la importación de productos importados de los países europeos. Los países europeos claramente en este acuerdo no estarían desprotegiendo a sus productores primarios, a su industria agrícola, a sus productores agrícolas. Así que está marcado, muchos y muchas especialistas marcan lo negativo de este acuerdo. Lula, el gobierno del PT, nunca estuvo muy a favor de este acuerdo. Sí lo estaba claramente el gobierno de Bolsonaro, pero bueno, habrá que ver si en esta nueva etapa del gobierno del PT, en esta alianza amplia que ha construido para llegar al poder ejecutivo, si esa alianza busca o no impulsar este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Un dato importante es que este acuerdo, digamos, es muy, muy cuestionado porque, bueno, ratifica un mecanismo, digamos, de relación de el Mercosur con Europa que exacerba el extractivismo en nuestros territorios, y esto obviamente es un enorme problema. Habrá que ver, de nuevo, como decíamos, y para cerrar, efectivamente si este proyecto avanza o se mantiene cajoneado como está ocurriendo en los últimos tiempos.